indiscutiblemente lo que hace la gente es enfrentar el terror, enfrentar el miedo, salir a pesar de las amenazas en las regiones de lo que es la fuerza pública y lo que es la policía, a pesar de todo lo que han sido masacres, de lo que yo hablaba ahora, desplazamientos, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, la gente se instala en la paz y se instala diciendo, este es mi país, yo hago parte de este país y como parte de este país yo también tengo que hablar, también tengo que plantear un correlato y ese correlato está planteado desde la perspectiva de la paz que se quiere. Yo creo que es muy importante sobre todo por el mensaje de romper el miedo.